Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estamos? Yo muy bueno, dice mi mujer. Así me gusta. Como todos los miércoles a las 6:30 en punto, aquí estamos, otra entrega de Pica la Actualidad. La 32ª. Ya he perdido la cuenta de las temporadas y sesiones, pero es la 32ª. Esto va a parecer más que una telenovela. Veremos, a ver. Es cuestión de esperar. En fin. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Otra vez, ¿qué tal la semana? Si no entramos en detalles, bien. Vale, lo sabía. Es lo que toca. ¿Qué más? ¿Qué? Si fuera de otra manera, hubiera dicho: mátalos a todos. Bueno, ahora a ver a quién se pone en contacto con nosotros así. Claro, pues soy el padre Macarras. Ya los he despachado a todos. No, pues hemos tenido un conato de tener a gente en el chat. Sí, sí. Pero ha saludado y se ha ido. Así que... bueno, por lo menos es educado. Bueno. Y que también todas las feminas nos abandonan, ¿eh? Ana Cris, ahora Eva. Que somos muy feos y muy cansinos. Corramos. Otra explicación no le encuentro. Escupamos un estúpido pelo. Bueno, antes de empezar, decimos cómo se pueden poner en contacto, a ver si alguien tiene a bien charlar con nosotros. Va a ponernos en contacto. Venga. Bueno, el caso es, nos podéis enviar un Emilio al correo electrónico radio@asociacionpica.org. Y ahí hacernos sugerencias, es una comunicación, no en este momento, sino que lo vamos leyendo y podemos interactuar desde tiempo. Allí. Claro. Vamos contestando. Lo que pasa es que si quieren interactuar con nosotros en estos momentos, directo, mientras estamos en directo, pues nos pueden llamar a un teléfono. Y ese es el 976-525645. Repetimos, por si te hemos pillado con el boli flojo, 976-525645. Y por último, la más complicada de explicar, pero que también sí, es muy fácil, que es a través del chat. Estamos en el IRC. Podéis entrar en la página web de radiomai.com y hay una pestañita de chat que pincháis ahí y os tiene que llegar a la sala de Radio Mai. Si sois usuarios habituales de IRC, pues seguramente tenéis un programita que te conecta y pues en el chat hispano estamos en la sala Radio Mai. Afirmativo, ahí estamos, tú y yo mano a mano. Y de momento pues estamos ahí por si nos queréis decir algo. Así es. Vamos con las efemérides, a ver qué ha pasado. Las efemérides, a ver qué ha pasado. Bueno, primero vamos a explicar de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Pues como el otro día nos liamos de conversación y no terminamos, pues nos faltaba decir que puedes hablar con tu hijo, que... pues, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo llevarlo? ¿Qué al puedes final enterarte? No, que no. Nos fuimos por la tangente y nos pusimos a hablar de otras cosas. Es lo que tenemos. Que somos muy tangenciales todos. Y entonces pues vamos a terminar el tema. Vamos a ver un poquito temas que nos pueden resultar interesantes y cómo abordarlos, temas más que interesante para ti, papá, o para ti, mamá, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí podemos ir a las efemérides. ¿Qué ha pasado un 26 de octubre? Muchas cosas. Sí. Sí. Mi hija ha tenido fiebre. Tu hija ha tenido fiebre. Un 26 de octubre. ¿Ves? Pues es el 299º día del año. No te lo hago repetir. 299º día del año. Pues lo ha repetido. 299, sí, 299. Si fuera año bisiesto sería el trigésimo. El tricentésimo. Ah, pero como no es año bisiesto. Trigésimo. No, trigésimo es 30, tricentésimo es 300. Vale. Hoy es el 299. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que para decirlo así en ordinal me tengo que parar a pensarlo. Bueno, que en total que faltan 66 días para que acabe el año. Para que acabe el año. Perfecto. Pues bueno, tal día como hoy, en 1885, en nuestra vecina Francia, Louis Pasteur Louis Pasteur, ese da a conocer sus estudios sobre la rabia. Sí, y fueron de pues la primera vacuna que se hizo efectiva. Curioso. En 1971 entra en erupción en La Palma el volcán de Teneguía. Pero esto no fue hace poco. ¿Tanto ha pasado ya? No, pero el de hace poco era otro volcán. Era el de Cumbre Vieja. Pobrecito. El Teneguía fue en el 71, que hace ya 51 años. ¿No ves cómo se repite la historia al final? A ver, estás en una isla volcánica. Si hay volcanes en una isla volcánica, es lo normal. Puede que erupcione. Claro. ¿A quién felicitamos? Pues, por ejemplo, a todos los evaristos, que es un santo. A los floros también. Hombre, el evaristo, este es el de la récord, ¿no? Sí. Por ejemplo. Felicidades. ¿Qué? Y más? También podemos felicitar a todos los austríacos, que hoy es el Día Nacional de Austria. Está no, como el Día de la Virgen del Pilar aquí, pero allí. Pero allí. Tendrán también su Virgen del Pilar. Y por ejemplo, podemos felicitar también a Hillary Clinton, que es su cumpleaños. Cumpleaños. O Baltasar Garzón. Ajá. O Blas Cantó, por poner alguno más artístico. Perfecto. Pues muchas felicidades para todos ellos. Y más los que están en el economato. Claro. Que también habrá un montón de gente. Más, tal día como hoy. Pues, por ejemplo, en 1890 falleció Carlo Collodi. ¿Y ese señor quién era? El autor de Pinocho. Ah. Era el padre de Pinocho, el de verdad, no el Gepetto, que era el padre de la ficción. ¿Este es el que escribió el cuento? El que escribió el cuento. Ajá, perfecto. Y también falleció en 2010 el Pulpo Pol. Claro, se puso hasta arriba de banderas. Claro. Pero que le tenemos en el corazón todos los españoles que seguimos el Mundial de 2010. Cuando se hizo la selección española campeona del mundo, claro. Perfecto. Pues y hay más efemérides, pero hombre, sí, hay un montón, pero así las más destacables pues puede eso. Que sean esos. ¿Verdad? Perfecto. Ponemos un trocico pastel de los tuyos. Pon un lo que sea. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi

comentar a los padres que quieran escuchar a sus hijos cuándo pueden aprovechar para hacerlo. Porque el otro día no lo dijimos, pero un buen momento puede ser una cena, una comida conjunta, que estamos todos a la mesa. Y sobre eso, ¿qué opinas de que, claro, hacer el interrogatorio? Hago así el esto de comillas, que por la radio no se ve. Interrogatorio, claro, por interesarnos. A ver, por ellos, juntarlo con las comidas. Si es, puede llegar a ser perjudicial o no. A ver, depende. Lo que tenemos que hacer es dedicarle un momento a los chicos. No, eso desde luego. Si podemos hablar con ellos en otras circunstancias, mejor. Lo que pasa mejor, es que ahora pues, vamos todos muy liados, vamos todos muy deprisa. Y sí, no, casi les doy un momento, y no siempre, porque luego las familias, aunque unos se van de mañana, otros de tarde, otros de noche, claro, que a lo mejor ni las comidas, pero por lo general en las comidas, cenas, es cuando nos sentamos todos alrededor de la mesa. Y es cuando se puede aprovechar para ver cómo les ha ido, cómo. Pero mejor hace, si se puede, hacerlo en otro momento, ¿no? Cuanto más caso le hagamos a nuestros hijos, mejor. Evidentemente. Entonces, me refiero no solo vincularlo a la a comer, me van a interrogar. A ver, te lo estás tomando como un interrogatorio y es simplemente una conversación. Lo que pasa es que hay que ser un poco sutil. No puedes decir, a ver, niño, ¿cómo te ha ido hoy el día? Ahora más ahora nos hemos entendido. Claro, hay que hacerlo. Claro, no le. ¿Cómo se nota cuando uno está el profesional? El tema de hablar con los niños es porque nos interesa saber, pues, yo qué sé, cómo es su vida social, si tiene muchos amigos, si tiene pocos. ¿Qué dificultades tiene el colegio? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta? Porque luego hablas con algunos padres y dices, no, a mi hijo le encantan las matemáticas. Y el niño te dice, las odio. ¿Cuándo te has sentado a hablar con él, no? Nunca. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, vamos, menos a mí, esto no lo come, vamos, ni aunque la mate? Pues ha comido un plato. Ya he repetido. Sí, pero eso es por otra cosa, porque es la presión social, porque a ti te dice que no lo quiere y no se lo come. Y se pone cabezón o cabezona contigo porque puede, porque sabe hasta dónde puedes tirar con sus padres. Pero cuando está en otro sitio. Que ya nos hemos tangenciado. Cuando están en otro sitio, pues no saben hasta dónde pueden estirar y hacen lo que la presión social diga. ¿Vale? Correcto. Pero bueno, lo que decíamos antes de. A ver, si quieres saber qué vida social tiene tu hijo, pues. Por ejemplo. Pues si. A ver, ha ido al colegio. El resto del tiempo ha estado en casa. Así que ya, en casa ya sabes con quién se ha relacionado. Si ha estado jugando con el vecino o no. ¿Vale? En el colegio, ¿cómo sabes qué relaciones tiene? Pues durante matemáticas está haciendo matemáticas. Durante lengua está haciendo lengua. Solo se puede relacionar cuando. En el recreo. Claro, pues si se puede relacionar solo en el recreo, habrá que preguntarles qué has hecho en el recreo. Claro, porque pues, es de los primeros momentos, claro, en la vida de, por lo normal, de un niño que se encuentra solo ante la sociedad, aunque es una microsociedad, no, pero que, de su tal. Sí, pero que al final lo que nos interesa es obtener esa información, porque si lo que quieres saber es cómo es su vida social, vas y le preguntas. ¿Cuántos amiguitos tienes? Muchos. Mucho. No sé, uno o dos. Claro. ¿Cómo te ha ido hoy en el colegio? Bien. ¿Te la has pasado bien en el colegio? Sí. Si haces ese tipo de preguntas, de las de ir estirando con la cuerda a ver si suelta algo, pues no avanzamos nada. Ahora, si le preguntas qué ha hecho en el recreo, a qué ha jugado, con quién ha jugado, y ya te puedes ir haciendo una idea, pues con qué niño juega más, cuáles se repiten menos. Pregunta lo mismo, pero volviéndole dándole la vuelta. no poniéndole, si tú le haces una pregunta cerrada, te va a preguntar sí o no. ¿Te lo has pasado bien? Sí o no. Claro. Los monosílabos. Claro, pues tendrás que hacerle una pregunta abierta. ¿A qué has jugado en el recreo? ¿A qué has jugado en el recreo? ¿Y te lo has pasado bien jugando a eso? Por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Y es una forma de saber lo que está haciendo sin forzarle, sin poner palabras en su boca y sin provocar una respuesta de monosílabo. ¿Vale? Sí, sí, sí, sí. Está bien traído. Y le podemos preguntar de qué es lo que más le ha gustado de todo el día. De todo el día. De lo que le ha pasado en el día, qué es lo que más le ha gustado o lo que menos. Uh-huh. Claro, no te puedo decir sí o no. Claro, pues, ¿qué es lo que más te ha gustado de hoy? ¿Qué es lo que...? Y es una forma de decir, ah, pues hoy me ha gustado porque he jugado al fútbol en el recreo y he metido un gol. Muy bien. Pues ya tienes un motivo de felicidad. O me han sacado a la pizarra. Teléfono. Teléfono. ¿La meto directo? No, pues a ver quién es. ¿Sí? Buenas. Pues espera, que te paso. ¿Quién eres? Sorpresa. Tenemos sorpresa. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Dime. No, no, tú. Estamos aquí los dos ojipláticos con esta llamada. No nos lo esperábamos ninguno. Es que así tenéis otras efemérides y podéis decir, tal día como hoy, ¿sí?, en 2045, llamó una chica que se le prometió una vez una ración de bravas y quería saber si todavía... Que sigue si todavía pendiente. Exacto, exacto. Y no son bravas, son patatas. son papas bravas, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás? ¿Qué sorpresa más agradable? Me alegro que sea agradable. Pues que escuché el programa hacía tiempo que no lo escuchaba. Y no por tiempo, porque a mí me hace mucha gracia esto de que vamos todos muy locos, no tenemos tiempo, vamos a ver. El día tiene 24 horas. Trabajas 8, 10 o 12. Siempre tienes que encontrar tiempo, ¿no? Pero media jornada. Por X o media jornada, lo que sea. A ver, Sarkozy se divorció, conquistó a la actual mujer y gobernó Francia y nunca dijo que no tenía tiempo. Y vienes tú a decirme que no tienes tiempo, ¿no? Claro. Porque tienes una vida frenética, venga. Que muchas veces se confunde el querer con el poder. Ya ves. Bueno, pues que hacía tiempo que no os escuchaba, pero escuché el programa de la semana pasada y me encantó. Uh-huh. Me encantó. Porque yo creo que este tema os da para, no para uno ni para dos, sino para tropecientos. De hecho, teníamos el contenido preparado para un programa y estamos haciendo dos, o sea... Pues ¿ves? Sí. Además, es que fíjate que empezáis todos los programas con una canción que dice "A menudo los hijos se nos parecen". Es, si tú quieres saber cómo... La sintonía. Es tu hijo, mírate, mírale a él y sabrás cómo eres tú. Claro. Luego a mí, después de escucharlo y de masticarlo, yo soy como las vacas, rumea, come, come, come y después rumea, ¿no? Sí. Pues me surgió una pregunta que me gustaría lanzarla al aire para vosotros, que estáis ahí, que los que estáis cortando los melones. Y yo quiero abrir otro y para la audiencia, la que escucha el programa. O para la vida en general, ¿no? ¿No será que estamos recogiendo los frutos con nuestros hijos de lo que hemos cosechado? A mí me da la impresión de que mi generación, y a lo mejor una antes, y las que vienen, ya ni te cuento, que estamos criando niños burbuja. ¿Te refieres a niño burbuja? Defínemelo. ¿A qué me ref- No, no, no, contigo no, porque tú eres peligroso y tú enseguida te metes en la mente de uno. Yo creo que se refería a como sobreprotegidos, ¿no? Más de lo normal. Y ahora te dirán, Ochor, defíneme normal. Bueno, normal eres tú, Fernando. Los demás somos, bueno... No, yo soy muy anormal. O sea, yo he llegado a la conclusión que soy muy anormal. No, no, escúchame, yo toda la vida pensando que estoy loca y de repente digo, madre mía, qué bien estoy. Bendita locura a veces. Ya te digo, veo lo que hay alrededor y digo, madre mía, toda la vida pensando que estoy loca y soy la que mejor está. Yo soy de los que piensan que para todo, tanto en lo bueno y desgraciadamente en lo malo, siempre hay alguien que nos superará. Entonces, sí. Pues... intenta, vamos, yo, la receta que hago conmigo, intento estar contento conmigo mismo. Evidentemente meto la pata más de una vez. Si la meto, me lo dicen, pido perdón, espero que me perdonen. Y hay que seguir, ¿no? Sí, claro, y si no te perdonan ya no será tu problema, será el problema del otro, ¿no? Claro. Yo respecto a los hijos, a ver, todavía no me ha llegado a casa ninguna carta declarándome la madre del año. Creo que soy mediocre como madre, intento hacerlo lo mejor que puedo, pero creo que nunca jamás se les puede educar con el miedo. Es decir, no puedes tener miedo a que tu hijo se drogue. Yo vivo en un sitio donde el sobrenombre, digamos, del sitio donde yo vivo se llama La Pequeña Colombia, con lo cual la droga aquí es... Hace poco salió en el periódico de Aragón. Sí, pero sí. No se puede educar con el miedo. Yo intenté con mis dos hijos enseñarles todo lo que hay, que existe la droga, que existe la prostitución, y después enseñarles cuáles son las consecuencias. Aquí donde yo vivo es muy fácil ver cuáles son las consecuencias de la droga. A la prostitución no pude darle ejemplos visibles, tangibles y palpables, pero sí que les llevé a Zaragoza, a un sitio donde se pudieron dar cuenta que sí, que la prostitución está, que da dinero, si quieres, dinero fácil, pero cuáles son después las consecuencias, dónde acabas, con lo cual con la droga pues puedes enseñarle que sí, que existe. Hay que hablarles de qué clase de drogas hay y después cuáles son las consecuencias. Luego ya tú mismo decides si quieres... Lo que decíamos el otro día era que nosotros vamos a educar con el ejemplo, porque nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros le digamos. Exacto. Van a hacer lo que nosotros hacemos. Exacto, somos espejos para ellos. Por eso la palabra respeto ya no existe, porque nosotros mismos como padres no la tenemos ni la practicamos, esa palabra. Si tú le enseñas que te tiene que respetar porque tú le respetas a él, vas a ver cuál es el efecto de la palabra respeto. O sea, tú no le puedes decir a un niño, no, es que hay que respetar, pero ¿cómo? Porque, no lo saben. Yo lo que estoy viendo en algunos colegios cuando vamos así es que no lo saben. No, no, no. No lo saben. No lo saben. Pero porque en casa no lo maman. No. Les parece que la falta de respeto es lo normal. Sí. El insultar a los compañeros es lo normal. Es como se relaciona la gente insultándose. De hecho, yo vi hace poco un vídeo en el que hacían un estudio en un colegio incitando a los niños que se insulten. Pues tenían que apuntar en la pizarra varios insultos. Otros... decir, pues a mí me han dicho tal, tal, tal y cual. Les preguntaba cómo se sentían, porque nadie les había preguntado cómo se sentían. Se dieron cuenta de que no se sentían a gusto con ese insulto, da igual que sea pequeñajo, orejudo, gafotas, sí. Y de ahí a más, ¿no? Y después, a los mismos que les había insultado, les había pedido que escribieran en un papel cosas... valores que veían en los demás. Y los otros niños se echaban a llorar porque no pensaban que podían pensar cosas bonitas de ellos y que nunca habían escuchado eres un ejemplo para mí o no sé, cosas bonitas. de ellos, nunca habían escuchado eso, entonces se echaron a llorar. Y yo dije, madre mía, qué lástima, ¿no? Sí, tan sencillo y tan duro y tan, exacto, y tan simple. Exacto, como cuando tú le dices a tu hijo, recoge la mesa y recoge, llévate el plato y el vaso, y luego decir, lo has hecho muy bien, gracias, cariño, o no sé, cosas así. Entonces, claro, a mí me hace pensar que realmente a quien tenemos que reeducar es a nosotros mismos, a los padres, para poder educar bien o medianamente bien a nuestros hijos. Bueno, eso estamos intentando un poco desde aquí también. Aquí, mientras nos vamos por las tangentes, eso es lo que... Sí, pues al final terminamos hablando del tiempo. Sí. Bueno. Aquí empezamos uno en otro, pero sí, aparte de que como lo que se dice, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Cada niño, cada persona es un mundo, no, y es de una manera diferente. Exacto, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Pero lo que tenemos... vamos observando también es que los padres al final terminan educando a sus hijos un poco también como los han educado a ellos. Sí, también es cierto, pero yo lo que sí que me estoy dando cuenta últimamente, y estoy hablando de una edad adolescente, que es lo que me toca a mí vivir, que yo siempre he dicho, yo creo que mi edad de pavo, mis padres me la quitaron de una hostia cuando nací, por si acaso la iba a pasar de esta manera como la pasan ellos, porque yo no recuerdo todo esto de verdad. Es que yo creo que esto, como todo, es mi opinión, es un poco pendular, ¿no? Pues a lo mejor la generación de nuestros abuelos pues eran muy estrictos, lo llegaron nuestros padres y queremos y fueron pues lo que yo he vivido no quiero que lo vivas tú. Luego nosotros pues, lo yo que yo he vivido que tampoco lo quiero. Y no es ni un lado ni el otro. Volvemos a lo de siempre, lo que necesita un niño son límites. Claro. Y si no le pones límites de niño, luego con 17 años no esperes ponérselos. Es gracioso porque, a ver, primero te digo, lo que me he dado cuenta hablando pues con amigas de la edad de mi hijo, ¿no? Están intentando y lo están consiguiendo educar a sus padres. Los niños educan a sus padres. Y yo me quedé un poco flipando, ¿no? Porque hay veces que a mí también me lleva ahí al límite, ¿no? Y hay que decirle, frena. Estás haciendo mano, que te estás pasando, que estás cambiando los roles. Los hijos siempre tienden a empujar y estiran de la goma a ver hasta dónde rompe. Ya y está a fuerza de estirar, pues te llevan a donde no quieres ir. Yo cuando tuve a la mayor, la pediatra era una amiga, era una conocida de mi mujer. Y claro, pues lo que pasa, primerizos, ay, porque te asustas, aún no ha llorado, pues a urgencias, a correr. Pues, las típicas tontadas que hemos caído todos, yo el primero. Y nos dijo, y se me quedó grabado, dice, pensar que los niños son pequeños dictadores. Que van a lo suyo, a buscar su, en principio cuando son bebés, claro, su bienestar, pues comer, dormir, ahora quiero comer, pues todo eso. Pues hay que, ya desde pequeños, pues hay que ponerle sus límites. Y claro, poco a poco pues es lo que van a... Y es a lo que estás diciendo, pues que últimamente esos límites o son muy laxos o directamente no están. No, es lo que decíamos el otro día de los chicos estos cuyos padres han intentado hacerse amigos del chico. Mira, sí, y lo que dijiste tú de. Yo soy fan número uno de ese juez. Del juez Calatayú. Sí, no, pues además tiene toda la razón del mundo. O sea, sí, eres su amigo y no eres su padre, lo has dejado huérfano. Suelta verdades como puños. Luego tú piensas una cosa, fíjate, Jorge, tú has dicho una cosa curiosa y a mí ya enseguida se me ha ido en la cabeza a traumas, ¿no? Tú has dicho, es que mis abuelos pues han sido tal, mis padres han sido cual y a mí me han criado tal. ¿Verdad que no tienes ningún trauma de la crianza que te dieron, de la educación que te dieron, de las hostias que cobraste? Pues ¿qué trauma tienes? La verdad que no. Vale, pues ahora es que no se le puede levantar la voz a un niño porque se le crea un trauma. No se le puede dar una bofetada. Yo estoy en contra de las bofetadas en la cara, pero sí de corregirle en el culo. A ver. No se le puede dar porque le creas un trauma. Yo no siento, yo siento disentir. Le creas un trauma. A ver, que ya empezamos a disquepar. Sí, porque bueno, a ver, a mí me da igual que cuando no puedes razonar con un, cuando no puedes razonar con él, pues lo te tienes que imponer como se pueda, si es posible, no con violencia, no con agresión, sino pues, le tienes que forzar a hacer lo que tiene que hacer. Y pues se me está viniendo una imagen a la cabeza, un niño que lleva una pataleta y se tira al suelo en mitad de un paso de cebra, por ejemplo. Sí. Pues lo tienes que levantar y llevártelo a la acera, pero de ahí a pegarlo, pues no sé. A ver, el castigo físico además no sirve para educar, no enseña nada al niño. Además, lo que hemos dicho antes, ni siquiera lo que no tiene que hacer, que somos espejos. Y el problema es que para que sea un poquito efectivo, momentáneamente, porque en el momento en que no hay amenaza física, hará el niño lo que quiera. Para que sea un poquito efectivo, tiene que ser contingente y proporcionado. Y el problema es que cuando se nos va la mano a los padres es cuando ya nos tiene saturados, cuando ya no aguantamos más, cuando nos tiene hasta los mismísimos, como para ir midiendo, como para ir midiendo la proporcionalidad y la contingencia, me da igual. Mira, y entonces vosotros, ese castigo está mal utilizado, claro, porque viene del tiempo. ¿Cuál es el consejo de todo psicólogo decente? Te va a decir que no lo uses porque lo vas a usar mal. Porque lo usamos mal. Aunque sea psicólogo y sepa. No. No, sí, porque al final es contraproducente. Lo que estás generando en el niño también es un miedo. No hacer lo que, por lo que le vas a castigar o reprender, no miedo a hacerlo, sino miedo a ti. Mira, vosotros sabéis que yo vengo de una cultura diferente, entonces tengo conceptos de la educación totalmente diferente a los de aquí, aunque me he ido adaptando a algunos, a otros no, no los acepto. Pero yo te digo que mi padre, lo que dijo la Eva, me parece que se llama, ¿no?, la chica que estaba en el programa. Sí, sí, está, lo que pasa es que hoy está un poco constipadilla. Vale, ella iba andando, o sea, iba al colegio en el bus urbano sola a partir de cierta edad. Pues es que para mí eso es lo más normal. Para mí lo anormal era tener que acompañar a mi hija al colegio en tercero, cuarto, quinto y sexto. Y yo, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a ir al colegio, con nieve hasta la rodilla, canija, delgadita, iba con la mochila que la llevaba arrastrando por la nieve sola y volvía sola. Lo que pasa es que también el tema, digamos, a lo mejor sociocultural ha cambiado. Claro, porque por eso te digo. Volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos. Yo también he ido al colegio en autobús. Al respeto. Y andando. ¿Tú cuando ibas al colegio de pequeño? Y mi colegio estaba a 1.5 kilómetros. Claro. Yo iba andando. Lo que pasa es que nos juntábamos todos los chicos del barrio. Y eran nuestro grupo de amiguetes, sí, que nos íbamos al colegio, todos para allá. Y seguramente a los mayores con los que te cruzabas les tendrías un respeto. Y si sí, te claro, decían, sí, no cruces o párate. Sí, claro. No, y en sitios pequeños como mi pueblo, si un adulto te veía haciendo alguna trasta, como fuera a tu casa a decirle, he visto a tu hijo hacer no sé qué, eso era el terror. Y hoy a lo que se refiere nuestra querida audiencia es que ha pasado justo al revés. Ahora es al revés, sí. Y ahora lo sufrí también de profesor, cuando fui profesor de colegio y de instituto. Y claro, cómo te va a respetar un alumno si viene el profesor, el padre insultando no al profesor? Claro, y luego ¿sabes qué ocurre? Que cuando el profesor llama a la madre o al padre, le dice, ¿sabes qué pasa? Es que mi hijo es muy gracioso, tú no le entiendes. Bueno, vamos a ver dentro de 4 o 5 años, cuando tu hijo te pegue una paliza, lo gracioso que es. Sí. Porque tu hijo es muy gracioso, tú no le entiendes y la has tomado contra él porque tu hijo es un gracioso. Pues es que a mí no me hace gracia. Claro. Es que estamos... Pienso que estamos todo el rato dando vueltas sobre... Sobre lo mismo. Sobre lo mismo, que es que claro, el ejemplo... Y sobre todo por eso inculcarles el respeto por... Pero el respeto tienes que ser tú. Sí, sí, sí, sí, sí. Ellos, porque ellos sí que es cierto, no ha nacido ningún niño y no te han dado un libro de instrucciones para decir que tienes que hacer esto, lo esto. Tú haces lo que te han enseñado, lo que has vivido y lo que sabes que no te gustaba que te lo hiciera, entonces procuras no hacerlo con tus hijos. Pero tú como padre tienes una experiencia. Sí, sí, sí. Y puedes echar mano a tu experiencia. Y sobre todo puedes enseñarle cosas que son buenas, puedes enseñarle cualidades que puede tener en esta vida y puedes potenciar cosas que son buenas para él y para su futuro. Porque todo padre quiere lo mejor para su hijo. Lo mejor. Y no siempre lo mejor es... Porque tú fíjate, lo mejor para mi hijo es comprarle la PlayStation 4. Y es que ahora se ha aburrido de la PlayStation 4 y me da una pataleta y quiere la 5. Y después quiere el iPhone 5. Ah, no, es que ha salido en el mercado ahora el 15. ¿Es necesario que tenga el 15? No es que sea necesario, es lo que... El marcarle los límites. Claro, no es necesario. Tú tienes un teléfono, te puedes comunicar con tus amigos, con tus colegas, con tus compañeros y puedes trastear. Es suficiente, porque tú jugabas con una piedra. Yo si te sirve de ejemplo, yo lo que le... Alguna vez, la verdad que no me puedo quejar de los míos, no me puedo quejar. Siempre me quejo, pero no me puedo quejar. Así hablando del teléfono, que si era pequeño, que grande, que tal. Digo, mira, este teléfono te lo he comprado yo para llamarte, para tenerte localizado o que me llames. Punto. Cuando quieras un teléfono, el iPhone 15, pues cuando trabajes, te lo pagues, lo tendrás. Mira, os voy a contar una pequeña anécdota, cortita, porque me imagino que iréis a poner alguna canción. Bueno, eso es igual, ¿eh? Aquí como yo tengo el poder, la pongo cuando digamos. Este le da el botón y corta y ya está, o sea, no te preocupes. Que... Como sabes, Fernando, mi hijo tiene un problema con la comida. Cuando llega el recreo es decir, uff, tengo que comer tal y cual. Bueno, pues me contó hoy comiendo, porque nosotros la comida es, no existe teléfono, no existe. Ya puede llamar Dios, nadie contesta cuando se come. Después ya no será tan importante como para que tengas que contestar en ese momento o un sí o un ok, ¿no? Después ya se contestará. La comida es para hablar de lo que me ha ocurrido a mí en el trabajo, para darle ejemplo de que también me pasan cosas buenas y cosas malas, para que tenga confianza y contarme lo que pasa en el instituto. Pues con la comida hoy me ha dicho, es que ¿sabes qué pasa, mamá? Que hoy era un día de estos malos, que ya estaba empezando a contar calorías y tal, y de repente me acordé el esfuerzo que te cuesta comprar la comida. Entonces, antes que dárselo a uno que puede más que yo y tiene más dinero que yo, he decidido comérmelo. ¿Ya no ves? Buen pues, ejemplo, ¿no? Pues bien, pues está muy bien. Pues allí habéis establecido unos límites y los cumplís y es lo que mejor, lo respetáis y es el mejor ejemplo que se puede dar. Claro, y te digo que yo no soy, todavía no me ha llegado ninguna carta que me declare la madre del año. No soy la mejor madre del mundo. Trato de hacerlo lo mejor que puedo. Bueno, pero he cometido un mogollón de errores y seguiré cometiendo. Por lo poco que te voy conociendo, te podría decir que no serás la mejor del año ni del mundo. La diferencia es que quiere hacerlo bien. Pero tampoco es la peor. Porque la mayoría de la gente no se lo plantea. Tiene hijos y no se plantea si está siendo buen padre, si está siendo buena madre o no. Y el tema es que tú eres consciente de que te has equivocado algunas veces, de que has tenido errores. Yo, y también has tenido aciertos. Y el tema está en que tú sí piensas en si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo mal, y buscas preguntas. Pero eso como todo, el autoevaluarse cuando haces algo, ya sea pues en tu calidad de madre o en tu trabajo o como persona, pues eso es enriquecedor, porque si tú te autoevalúas, pues puedes llegar a conclusiones y decir, anda, pues aquí no lo he hecho. Yo pensaba, como lo que suele pensar, a pasar muchas veces, que nuestra cabeza hace todo magnífico, lo llevas a cabo y es un desastre. Y otra cosa también, que hay mucha gente que dice que se autoevalúa, pero siempre soy maravilloso. Sí, eso tampoco, claro, es. Si soy maravilloso, no me equivoco nunca. Claro. Mira, yo lo que quiero que la gente, los padres en general, piensen que nadie está tan ocupado para que no tenga tiempo para su hijo. El ejemplo que pusiste es tú, un ejemplo banal, ¿no? Pues tengo que estar arreglando ahora el grifo o la cisterna porque gotea. Si lleva 3 días goteando, ¿va a pasar algo porque gotee media hora más, una hora o 2 horas? Hay una viñeta que circula mucho en la que le pregunta al hijo cuánto le paga su jefe por una hora de trabajo y le dice el padre X. Entonces el niño de su hucha saca el dinero y se lo da a su padre y le dice, toma papá, te pago una hora para que estés conmigo. A mí se me caían las lágrimas cuando vi esa viñeta. Porque pues qué duro, ¿no? O como recordábamos, bueno, lo recordaba la semana pasada, lo de un cuento que nos leyeron de escúchame pero con los ojos. Claro, es que nos excusamos, es que llevamos una vida frenética, es que no paro. ¿En qué no paras? No paras. Hay que... Cuando les haces esa pregunta, normalmente es que también tengo derecho a descansar. Por supuesto, tienes derecho a descansar, tienes derecho a irte de cervezas con... Pero es que consideran que es una... que es algo cansado atender a tu hijo y puede ser lo más descansado del mundo. Exacto. Sí, y más reconfortante y vamos, a mí me pasa, imagino que a vosotros también, pues cuando a veces que has tenido una conversación que te has visto que han confiado en ti, vamos, yo me di cuenta de una cosa con mi hija la mayor era un trasto de pequeña, era imparable, o sea, no la paraba más que los anuncios, no podía entretenerla con absolutamente nada, yo acababa agotada, pero de lo trasto que era. Entonces me di cuenta que realmente vino al mundo para enseñarme a mí, no para que yo la enseñe a ella, porque era tenía obsesión de pequeñita, tenía obsesión con el horno, era todo el rato tocar cuando el horno estaba en marcha. Y yo le decía que no, y que no, y que no, porque se va a quemar. Claro, la niña no lo entendía, tenía año y medio. Iban con el taca, corriendo y al horno todo el rato. Entonces dije, bueno, pues tiene que aprender que real, por mucho que yo le diga te va a quemar, no lo va a entender. Entonces la dejé que toque el horno, para que se quemara. Porque es lo que me enseñaba. Enséñame, porque yo no sé lo que tú me estás diciendo. Yo no comprendo lo que tú me dices. Entiendo ni te comprendo. Hay que hablar en su idioma. Una vez que lo tocó, ya supo que ese horno, ese objeto, hacía daño. Lo que se dice, que gato escaldado del agua fría huye. Pues claro. Hay que evaluar un poco también el peligro, pero se tienen que tropezar, tienen que experimentar. Exacto. Por eso digo que estamos criando niños burbuja. Que no le pase nada, que no se resfríe, que no se caiga, deja al niño que se caiga, que se haga un chichón, se da un golpe en la rodilla, que se rompa un brazo, inclusive, a ver, que no soy un desastre de madre, no quiero que mis hijos se rompan nada. Yo creo que se entiende, yo al menos lo entiendo. No, claro. Pero yo me acuerdo de pequeñito y mi madre grita, ¡como te caigas, te voy a dar yo en el culo! ¿Y te caíste? Un montón de veces. Claro. Tenía mi madre un arte con la zapatilla. Volvía a las esquinas y todo. Efecto boomerang, ¿no? Impresionante. Ya sabemos dónde salieron los drones. La idea. De la zapatilla de mi madre. Una precisión. En fin. Pues nada, queridísima audiencia. Que sepas que las patatas siguen más que en pie que nunca. Eso, bueno. A ver cuando tienes un momento, un miércoles de estos, una tarde. Y muy bien, ya organizaré un miércoles. Y nos lo dices y venimos a por unas patatas. Pero encantados, pero con picante. con mucho picante. A ver si se las come. Mi vida ya es demasiado picante y yo no quiero picante. No me gusta el picante, no. Pues que pero me pongan bueno, que no unas pasa nada. Aparte. Te quiero decir que yo, por la patria, lo que haga falta, me lo como con picante si hace falta. No, si aquí tengo una pelea con ellos, el único que come picante soy yo. Yo me lo echo en una esquinita y voy mojando ahí la patata. Es que, bueno, algún día grabaré un vídeo, lo subiré, porque no es echar que me eche un poco picante. Es como tiré yo, como cuando echas bechamel a los canelones. Madre mía. Pues igual. Madre mía. Muy bien, pues un placer saludaros. Nada, el placer sí, todo un nuestro. Un placer hablar contigo. Seguid adelante con lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo muy bien. Pues muchas gracias, aquí nos quedamos y ya sabes que es tu casa para cuando quieras. Oh, muchas gracias. Me lo tomaré como una amenaza y a mí las amenazas me no, era una ¿eh? Invitación. Era una invitación. Era una invitación, si pero yo sí quiero esta amenaza, pues, pero no es mi estilo. No somos nada amenazantes, ya nos conoces. No, por eso os abandonan todas las mujeres. No, pero eso porque eso. Somos feos. Eso porque somos feos. Muy bien, un abrazo a los dos. Venga, un beso. Otro para ti. Venga, chao. Chao. Adiós. Pues nos queda tema para la semana que viene. Pues sí, porque solo había empezado a introducirlo. Pues nada, deciros, si es que ya nos queda tiempo. No, yo creo que vamos a recordar cómo ponerse en contacto con nosotros, como ha hecho. Sí, sí. Yeta. Uh-huh. Muchas gracias. Y nada, decir cómo se ponen en contacto con nosotros, porque todo lo que había sí. preparado de actividades en familia y tal, no nos da tiempo. Nada. Lo único así en resumen de actividades de familia, pues Halloween a tope. Sí, es el fin de semana. Halloween a tope por Halloween. Pintas caras, pasacalles, pasajes de terror. Si os metéis por internet, prácticamente en todos los barrios de Zaragoza hay actividades. Sí, y como fantasmas hay muchos en todos lados. Y algunos sin cadena. Pues bueno, nada, pues ¿cómo se pone en contacto con nosotros? Para hacernos sugerencias, consultas o lo que quieran, como... tenemos un correo electrónico que es radio@asociacionpica.org. Uh-huh. Lo repetimos por si acaso, radio@asociacionpica.org. Así y es. Ahí nos podéis escribir pues lo que queráis, si queréis proponer algún tema o que os, no sé, lo que queráis. Lo que estiméis, o si tenéis una asociación que hace alguna actividad interesante y tal. Y queréis venir un día a charlar con nosotros y a contarnos qué es lo que hacéis, pues no lo podéis comentar ahí. Y nos pondremos en contacto con vosotros. Uh-huh. Y también durante la emisión, como ha hecho Jetta, podéis llamar al 976-52-56-45. Lo repetimos para los del boliflojo. Venga. 976-52-56-45. Más payasos no podemos. Y bueno, y también mientras estamos en emisión, estamos en un canal de IRC que podéis entrar a través de la página web de Radio Mai, radiomai.com. Hay una pestañita de chat y eso lleva directamente a la sala. Y si sois usuarios habituales de IRC y tenéis algún programa de IRC, pues os conectáis al IRC hispano, al chat hispano, y estamos en la sala Radio Mai. Y ya casi dando por finalizada, solo podemos decir, así como adelanto, que Pica se extiende. Lo dejamos ahí. ¿Se extiende? Se extiende por sí. España. Sí, bueno, está habiendo nuevas. Vale, déjalo ahí. Vamos a dejar nuevas regiones. El intríngulo es lo que siempre que se queda en lo mejor. Pues para dejarlo ahí. Que se extiende. más, como decía, si queréis más información, seguid conectados a este canal. Ya, lo que pasa es que esto no es un canal de radio, podcast. Cuando lo bueno, escuche. El podcast sí, pues eso lo, a lo, todo. A todo. Y nada, ya que hemos felicitado a una querida audiencia, también un besito para Noelia. Sí, duérmete, que también nos oye habitualmente. Duérmete, Noe, duérmete ya. También vamos a recordar a nuestras chicas, a Eva, sí, y a Cris, que se recuperen y... y a ver si vienen. Sí, sí. Y se ponen las pilas. Que esto tiene que marchar. Pues bueno, eso. Duérmete, Noe, duérmete ya. Hasta la semana que viene. Fernando, un placer. Igualmente. Un, todos. Cross a desert plains where nothing dares to grow. He taught you how to sing. He taught me everything I know. And though the night is young and we don't know if we live to see the sun, the best is yet to come. I know, you know, that we all highs and lows. And how can I live without you? You're such a part of me, and you've always been the one keeping me forever young. And the best is yet to come.